Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Durante los años 60 se produjeron hechos que cambiaron la forma de ver a la agricultura en el mundo. Modificaron el paradigma de producción imperante hasta ese momento, sentando los inicios de una agricultura netamente industrializada y alejada de lo que históricamente significó esta actividad para la humanidad. Un evento clave fue la creación de genotipos de maíces y trigos de alto rendimiento, acompañados de un paquete de insumos indispensables para alcanzar los rendimientos esperados y sortear las limitaciones que imponía el ambiente. Esto provocó un incremento sorprendente y repentino de la producción de granos en varios países en vías de desarrollo. Alimentos de acá. Con este descubrimiento, toma postura la idea de modificar el ambiente de producción, el agroecosistema, para adecuarlo a las necesidades de los cultivos que más demande el mercado capitalista. Este acontecer es conocido como Revolución Verde y sentó las bases del modelo agroalimentario hegemónico actual. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Bien, el modelo de producción dominante alcanzó el objetivo de aumentar el rendimiento de los cultivos por unidad de superficie, también trajo consigo impactos ambientales, económicos y sociales que están generando una crisis de grandes dimensiones. Por lo tanto, se hace necesario de forma urgente un paradigma superador que haga foco en la sustentabilidad multidimensional, considerando los aspectos productivos, ecológicos, socioculturales y económicos. Mi nombre es César, técnico del INTA Villa Dolores, y desde hace ya varios años, yo te diría aproximadamente 15 años, estoy acompañando a distintos proyectos productivos con un enfoque agroecológico. Y el desafío que nos hemos planteado desde el INTA Villa Dolores es tratar de demostrar que es perfectamente posible producir sin el paquete de tecnología de insumos químicos que propone la agricultura convencional, ¿no?, con un perfil de tipo industrial, y tratar de abarcar a la mayor cantidad de cultivos posibles que se desarrollan en el valle de Tras la Sierra, desde actividades intensivas como la frutihorticultura, como también actividades extensivas como lo es la agricultura y la ganadería. En ese marco tuve la posibilidad de acompañar a un proyecto para desarrollar un cultivo de trigo con el objetivo de reemplazar los fertilizantes artificiales altamente solubles con un impacto negativo en el ambiente y sobre todo pegando de lleno en los costos de producción, y reemplazarlo por un manejo ecológico que implicaba efectuar una buena elección del cultivo antecesor y a su vez, por ejemplo, hacer un tratamiento biológico a la semilla que incluía la incorporación de cierto tipo de microorganismos que tienen la capacidad de tomar el nitrógeno atmosférico para cedérselo a la planta de trigo. De esa forma, el productor se evitaría la utilización del fertilizante nitrogenado básico que se utiliza a nivel general en este cereal de invierno, como es la urea, ¿no? Cambia la piel, duele, duele, tantas historias curtidas, basta de vendas gastadas que no dan remedio a mi alma. Alimentos de acá. Más tinturas fugaces que pintan de engaño a mi ser. Cambia la piel, duele, duele, vértigo de la desnudez. Me encuentro conmigo y me asusto, o empiezo a andar sobre mis pies, sobre mis pies, pisando la tierrita fresca. El sol viene dándome abrigo, navego los mares de la humanidad. Sumado a los graves problemas ambientales, la aplicación del modelo de la revolución verde ha provocado la exclusión de un gran número de agricultores del sistema, ya que para adecuarse al modelo era necesario disponer de un capital importante para adquirir la maquinaria agrícola y comprar los fertilizantes y pesticidas. Cambia la piel, duele, duele, tantas historias curtidas. Basta de vendas gastadas que no dan remedio a mi alma. Con esta primera experiencia logramos rendimientos similares al alambrado por medio con respecto al manejo convencional del trigo. Y a la hora de tirar los costos de producción, el hecho de reemplazar los insumos químicos por biológicos, algunos de ellos elaborados a nivel intrapredial, eso ha significado una reducción altamente significativa en los costos. En definitiva, le demostramos al productor que es más rentable producir trigo, en este caso en particular, con un enfoque agroecológico. Y también hemos trabajado con el productor para tratar de ayudarlo a que una vez que coseche el trigo, no lo meta en los canales convencionales de comercialización, sino que trate de priorizar su venta directa en el Valle de Tras la Sierra. En nuestra zona existen varios molinos harineros que están ávidos de este tipo de grano libre de agroquímicos y que a su vez estos pequeños molinos harineros en algunos casos directamente están ligados con panificadoras y en otros venden directamente la harina integral, en este caso de trigo, producido con un enfoque agroecológico. Se acortan los canales alternativos de comercialización y se ven beneficiados los consumidores transserranos y el productor, porque vende en forma directa, reduciendo los gastos de comercialización. La búsqueda de este nuevo paradigma encuentra resultados en la agroecología, que surge a partir de la década de 1970 como respuesta teórica, metodológica y práctica a la crisis ecológica y social que la modernización e industrialización alimentaria generó en las zonas rurales. En el invierno del año 2019 comenzamos a diagramar junto con una familia productora, en este caso ya un empresario dedicado a la producción de papa a nivel nacional, es la principal hortaliza que se consume en la Argentina, derribar el mito que sostienen los productores que la única forma de producir papa, de nuevo, es aplicando sistemáticamente un paquete de insumos químicos que son, digamos, estimulados por el sector de la agroindustria, ¿no es cierto? Y a su vez le meten la película del miedo como diciendo, mirá, si vos no aplicás de manera sistemática cada 10 días un fungicida preventivo, va a entrar la principal enfermedad que afecta al cultivo y vas a perder todo el cultivo. Bueno, en definitiva, de nuevo, hemos demostrado lograr altos niveles de productividad cercanos a la media de la zona, entre 30 y 35 toneladas por hectárea, con menores costos de producción, menor impacto ambiental, cuidando la salud de los operarios de campo y obviamente cuidando la salud de los potenciales consumidores. Como práctica, la agroecología propone el diseño y manejo sostenible de los agroecosistemas con criterios ecológicos a través de formas de acción social colectiva y propuestas de desarrollo participativo que impulsan formas de producción y comercialización de alimentos y demás productos agropecuarios que contribuyen a dar respuesta a la actual crisis ecológica y social en las zonas rurales y urbanas. Esto fue Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Escucha lo que hacen. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.